De esta última te iremos trayendo en futuros programas nuevos materiales. Así poco a poco va creciendo este Canto de la Tripulación, programa de poesía, relatos y radioficciones de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Programa que también puedes escuchar en Onda Polígono en Toledo, Radio Pra desde Nava, Asturias y RDV Radio Rock en Orlando, Florida. Y como ya sabes, nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox y en la web podcast.org, podcast con K y terminado en S, una red de podcasts y radios libres donde escuchar y comentar nuestro contenido. Como siempre, te animamos a participar si tienes materiales o inquietudes por locutar, recitar o interpretar. Puedes ponerte en contacto con nosotras escribiendo a nuestro correo elcantodelatripulacion@riseup.net. Y sin más, te dejamos con el material que te tenemos preparado para hoy. Esperamos que lo disfrutes. Puedo ser lo que tú quieras que sea, pero ojalá me pidas en directo que te bese. Puedo ser amiga o amante, pero ojalá nos encontremos bandidas en la noche, fugitivas de la naturaleza, libres de sus ciclos y reglas, anarquistas del destino inexorable de una raza y su supervivencia que junta cielo y tierra, fuego y agua, macho y hembra, pecado de dos Evas. Bocado de manzana prohibida, hundida, silenciada en la costilla de una religión hostil, que tus dedos no conozcan represión ni barrera, indómitas, impasibles al temor, mi cuerpo ahogado en sudor, tus manos afroditas en mis venas, el pálpito trémulo en mis caderas. Entonces, dejaré mi corazón pétreo de lado, me entregaré tácita a las sábanas de tu piel y ufana, robaré el sonido cautivo de tu boca abriéndose en inesperado quejido de placer. Me lanzaré suicida a la aventura, a la de tu cuerpo y a la de tus manos. Bailaré impetuosa en el precipicio de la comisura de tu boca como una noche de alcohol desenfrenada. Te morderé violenta con el aliento entrecortado por el peso de tu cuerpo. Rozarán mis dedos tus venas tórridas del latir de un corazón extasiado y oiré de cerca tu respiración agitada besándome vehemente la piel. Y en el crepitar de nuestros cuerpos ardiendo, nos hundiremos en el rojo atardecer de la eternidad de un instante. Seremos, por un momento, fuego cautivo, suspiro mortecino, exhalación etérea, quejido efímero, mujer pasajera. Y una a una, tus caricias serán la perdición de nuestra pasión disoluta, inconmensurable, esteta de siluetas con curvas, amante de cuerpos iguales, guerrera de estigmas hechos carne que no son sino vestigios de un tiempo y una sociedad infame. Así que seamos eso, el error, el defecto, la anomalía más bella de dos cuerpos tendidos, extasiados en amor. Juntemos las medias lunas de nuestros labios, las olas de nuestras caderas, el abismo entre las piernas y seamos luna llena, mar agitado, grito de sirena. Grito de sirena, poema escrito y recitado por Ainara García. Amen. De la tripulación. Estreno de televisor con película de guerra. Salvar al soldado Ryan. No digo más. En casa, a miles de kilómetros del frente de batalla, tirados en el colchón, viendo a los soldados morir en todo aquel horror, uno se pregunta, toda la lógica del mundo, ¿por qué los soldados rasos no matan a sus capitanes? Lo más lógico, lo más razonable, lo más cabal sería que cuando el capitán gritase ¡a la carga!, el soldado ¡bang!, le respondiera con un tiro en toda la cabeza. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Toma carga! ¡Pumba! En toda la cabeza. A la carga va a ir tu puta madre. Toda la puta lógica del mundo. Déjate del enemigo. Toda la lógica del mundo, lo más cabal es siempre matar a quien te envía a morir. Yo por mi parte tiraré mis armas, cual hizo aquel griego, Arquíloco de Paros, el verdadero inventor de la lógica, que abandonó lanza y escudo tras un matorral y puso a salvo su vida. ¿Qué me importan lanzas y escudos? Váyanse al diantre, reflexionaba el griego. Luego se fue a su casa a tirarse al colchón. La cosa marcha, se dijo a sí mismo, Arquíloco de Paros. El canto de la tripulación, una sinestesia de aprendizaje a trompicones en la periferia de un color daltónico. Otros chicos que no tienen cuartos se los piden a la gente que pasa por allí. Y muchos, por una perra chica, les compran el billete de entrada. así que los jueves se llena el cine de chicos, los pasillos también, donde se ponen de pie los que ya no caben en los bancos. Las personas mayores no quieren ir los jueves por el escándalo que se arma, porque todos los chicos chillan y alborotan. Pero el señor Guimeno es el día que más disfruta. Lo mismo le pasa al explicador. Los jueves es el día que hace más chistes y cuenta más historias disparatadas. Vamos también, a veces, a otros sitios de Madrid. Al Retiro cuando hay música o a los jardines del Buen Retiro que están delante del Retiro. Allí también hay música y casi todos los veranos viene un circo de fieras. Hay un domador español que dicen es el mejor del mundo. Se llama Malé y tiene un león que nadie se atreve a entrar en su jaula. En el circo de París había otro domador y Malé le ofreció 1000 pesetas si entraba a la jaula de su león. No se atrevió a entrar y todo el mundo iba a ver a Malé. También vamos al circo de París, pero solo cuando hay cosas peligrosas, porque una vez se mató una muchacha que se llamaba Mina Alice, que daba la vuelta en un círculo de madera montado en un automóvil, y mi tío no quiere que vaya a ver a matarse a nadie más. Avapiés. Madrid terminaba allí entonces. Era el fin de Madrid y el fin del mundo. Con ese espíritu crítico del pueblo que encuentra la justa palabra, que ya hace 2000 años se llamaba la voz de Dios, Vox Populi, Vox Dei. El pueblo había bautizado los confines del barrio. Había las Américas y había además el mundo nuevo. Y efectivamente, aquel era otro mundo. Hasta allá navegaba la civilización, llegaba a la ciudad y allí se acababa. Allí empezaba el mundo de las cosas y de los seres absurdos. La ciudad tiraba sus cenizas y su espuma allí. La nación también. Era un reflujo de la cocción de Madrid del centro a la periferia y un reflujo de la cocción de España de la periferia al centro. Las dos olas se encontraban y formaban un anillo que abrazaba a la ciudad. En aquella barrera viva solo entraban los iniciados, la Guardia Civil y nosotros, los chicos. Barrancos y laderas de espigas eternamente amarillas, siempre secas y siempre ásperas. Humos de fábrica y regueros de establos malolientes. Pegujales de tierra aterronada, negra y podrida, arroyos sucios y grietas resecas, árboles epilépticos y espinos y cardos hostiles, perros flacos de costillas en punta, palos de telégrafo polvorientos con las tazas de cristal rotas, cabras comedoras de papel viejo, botes de conserva vacíos y roñosos, chozas hundidas de rodillas en la tierra. Gitanos con las patillas en hacha, gitanas de faldas de colorines malchadas de mugres, mendigos de barbas y piojos espesos. Chiquillos todo trasero y todo tripa con los cagarrones chorreando en los muslos y el botón del ombligo saliente en la bomba morena de la panza. Se llamaba el barrio de las injurias. Era el punto más bajo de la escala social que empezaba en la Plaza de Oriente. En el palacio con sus puertas abiertas a los cascos de plumas y los escotes embrillantados y terminaban a Avapiés, que escupría el detritus final al otro mundo, a las Américas, al mundo nuevo. Avapiés era, por tanto, el fiel de la balanza. El punto crucial entre el ser y el no ser. A Avapiés se llegaba de arriba o de abajo. El que llegaba de arriba había bajado el último escalón que le quedaba antes de hundirse del todo. El que llegaba de abajo había subido el primer escalón para llegar a todo. Millonarios han pasado por el Avapiés antes de cruzar la ronda y convertirse en mendigos borrachos, traperos, cogedores de colillas y de papeles sucios, de cargajos y de pisotones, subieron el escalón del Avapiés y llegaron a millonarios. Así que en Avapiés se encuentran todos los orgullos. El de haber sido todo, el de no querer ser nada, el de no haber sido nada y quererlo ser todo. En este choque de fuerzas tremendas y absurdamente crueles, la vida no sería posible. Pero las dos olas no llegan nunca a estrellarse. Entre ellas se interpone una playa compacta y serena que absorbe los dos choques y los convierte en corrientes que fluyen y refluyen. El Avapiés entero es un bloque de trabajo. En sus casas construidas como galerías de cárcel, con sus pasillos abiertos al aire y su retrete común, una puerta y una ventana por celda, viven el albañil, el herrero, el carpintero, el vendedor de periódicos, el ciego de la esquina, el arruinado, el trapero y el poeta. Y en el patio empedrado de cantos redondos, con una fuente goteante en medio, se cruzan todas las lenguas del mismo idioma. La tildada del señor, la desgarrada del chulo, el argot del ladrón y el mendigo, la rebuscada del escritor en cierne. Se oyen las blasfemias más horribles y las frases más delicadas. Todos los días, durante muchos años de mi vida de niño, he bajado desde las puertas del Palacio Real a las puertas del Mundo Nuevo y he subido a la inversa. A veces he entrado en el palacio y he visto las galerías de mármol flanqueadas de alabarderos, el desfile de los reyes y príncipes y grandes de España. Y a veces he entrado en los confines del mundo de nadie, más allá del Mundo Nuevo, y he visto a los gitanos en cueros al sol matando sus piojos arrancados, uno a uno, de sus pelos por los dedos negros de la madre o de la hermana. A los traperos separando del montón de basura el montón de comida para ellos y para sus bestias y los restos vendibles que proporcionaban unos céntimos de ganancia. Y me he batido a pedradas con las crías de gitanas y traperos o he jugado ceremonioso al marro y a las cuatro esquinas con los niños de blusas bordadas, pelos rizados y cuellos blancos con chalina de seda. Si resuena a Lavapiés en mí, como fondo sobre todas las resonancias de mi vida, es por dos razones. Allí aprendí todo lo que sé, lo bueno y lo malo, a rezar a Dios y a maldecirle, a odiar y a querer, a ver la vida cruda y desnuda tal como es, y a sentir el ansia infinita de subir y ayudar a todos el escalón de más arriba. Esta es una razón. La otra razón es que allí vivió mi madre, pero esta razón es mía. llegamos a la mitad del programa. Y te contamos en este momento que este programa lo hemos hecho a última hora, un poco deprisa y corriendo, sin preparar demasiado el guión. Y no es que nos caractericemos por hacer unos guiones con unas introducciones bien redactadas y bien bonitas. Normalmente lo hacemos como podemos. Esta vez hemos tenido poco tiempo, bastante que hemos podido armar este programa número 21, que hacemos, aunque con prisas, con mucho cariño. Ya que estamos en la mitad del programa, te vamos a contar cómo nos va con la campaña Radio Almaina No Se Calla. Como sabrás, y si no, te informamos un poco por encima, desde Radio Almaina hemos montado un contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía que se negaba a tramitar nuestra solicitud de licencia de emisión, aquella que desde hace más de 40 años el Estado nunca ha tenido bien legislar, pero que por fin se pusieron manos a la obra. Pues bien, cuando desde Radio Almaina pedimos nuestra solicitud de licencia, la Junta de Andalucía, en un claro caso de censura, nos puso un montón de obstáculos y se inventó partes de la ley que no existían. Hemos armado desde hace ya casi un año un crowdfunding para poder financiar toda esta campaña legal. Si quieres ayudarnos a conseguir nuestro objetivo de 6.000 euros, del cual ya estamos a punto de conseguir, puedes encontrar el link en la entrada de este episodio. También te dejaremos toda la información sobre la campaña legal. Desde luego, hablar de doctrina del shock a la andaluza es una muy buena forma de referirse a lo que ha hecho la Junta de Andalucía con este decreto. Nuestra administración parece que lo único que le interesa es que las empresas de sus amigos tengan muchos beneficios y todo lo demás, si hay, te tiene que arder. Pero es que cuando encima se confirman las sospechas y ves que la Junta de Andalucía ha autorizado y aprueba dos parques eólicos en ese lugar, pues... Pues por lo que sea, la Junta de Andalucía no nos quiere dar la licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¡Junta! ¡Danos una licencia! ¡Venga, Junta de Andalucía! Que somos un poco fantasma, pero no tanto. Radio Almaina No Se Calla. Más información en la web radioalmaina.org. Y bueno... Ya te decíamos que nos hemos preparado muy poco el guión de este episodio, así que seguimos con el programa de hoy. Más poesías, más relatos, y no, esta vez no habrá radioficciones, que llevan mucho curro y no nos ha dado tiempo. Mercadillistas, mercadillistas, mercadilleros, mercadillenses, mercaderes, mercadinautas, mercadinómanos, Mercanavegantes. Mercadonos, mercabarnas y mercasevillos. Mercantilistas, mercadotécnicos, mercahumanos del mercajueves. Mirad a vuestro alrededor, decidme, ¿qué veis? ¿Qué es esto? Esta cosa, este ente raro que se arrastra por el suelo, esta masa informe que os ve y os rodea y se compra y se vende, este fenómeno, ¿qué es? ¿Quién es? Este barullo, este caos, estas gentes que compran, venden, fuman, beben, ríen, vacilan, regatean, estafan. Saldos, libros, bicocas, flamenco de loza, el trompo sospechoso, la zapatilla de felpa que no camina. ¿Esto qué es? ¿Quién es? ¿Tiene nombre? ¿Tiene alma? Tiene nombre. Él se hace llamar Don Jueves Mercadillez de Feria, pero todos le conocen por su nombre de pila. Jueves, el jueves. La zapatilla de felpa que no camina, la bombilla fundida, el trompo sospechoso, la ganga imposible. Jueves, comercio salvaje, mercado libertino. Jueves, la no normativa. Jueves, compri vendiendo. Jueves, venta comprando. Jueves, la otra realidad. Una forma superior de conocimiento. Ven, ven, ven. Ven a meditar con el jueves, un jueves con el señor jueves. Ven si tienes jueves. Señor jueves, me recuerda, me siente. Soy yo, su discípulo amado. Yo que le tuve puesto un puesto donde le sacrifiqué mi colección de cómics entera. El Víbora, el Tótem, el Cairo, el Rambla, el Bésame Mucho. Donde le sacrifiqué las mejores novelas del mundo. La Regenta, Madame Bovary, La Guerra del Fin del Mundo, Imán, América de Kafka, El Proceso de Kafka, El Castillo de Kafka, Kafka, Kafka. Junto con mi pelador de cebollas y mi colección de discos de vinilo de los Beatles. Un día me descubrí conversando animadamente con el señor Mercadillez de Feria. Me contó cosas muy interesantes. Me habló de él, de su trabajo, de sus ilusiones. Me contó de sus hermanos fallecidos. Sabed que don Jueves tiene una historia familiar bastante triste. Me recitó un poema dedicado a su hermano Domingo. Domingo Mercadillez de Alameda, el Señor lo tenga en su gloria. Dice así. El señor Domingo Mercadillez de Alameda era segunda o tercera o cuarta mano víboro con estómago adaptado para lo legal y para lo ilegal. Tenía cara de saldo, cuerpo de bicoca, espíritu fenicio. Sus raíces se enterraban bajo el albero. Se entrelazaban con las raíces de los álamos. Se entrelazaban con las raíces de la chusma. Y todos bebimos de la fuente del agua impura. Si vas a la Alameda, no te olvides de buscar su tumba. Entre las cuatro columnas de Hércules, bajo la losa amarilla. ¿Qué me estás contando? ¿En el charco de la pava? ¿Que estuviste en un mercadillo en el charco de la pava que se parecía mucho al difunto mercadillo de la Alameda? ¿Que tenía su misma jeta? ¿Dices? No, no, no, no, no, no, no. Ese no es el mercadillo de la Alameda, compañero. Del mercadillo de la Alameda no queda ya ni rastrillo. Y era quien hubiera en el charco de la pava, te diré una cosa. Ese no era quien te dijo que era. Y no es que yo tenga nada en contra del charco de la pava. Pero pero ese no era el mercadillo de la Alameda. Al mercadillo de la Alameda se lo cargaron. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Quedó, eso sí, su fantasma, su recuerdo. Tal vez su fantasma pasea por la orilla del río. Tal vez su fantasma se aparezca a veces entre los puestos del charco de la pava. Pero el mercadillo de la Alameda, lo que era el verdadero mercadillo del domingo en la Alameda, ha muerto, sin ninguna duda. Murió. Decidlo en voz alta conmigo. El mercadillo de la Alameda ha muerto. El mercadillo de la Alameda ha muerto. El muy venerable señor Domingo Mercadillez de Alameda ha muerto. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Le quitaron, hermano. Le dieron boleto. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Le quitaron, hermano. Le dieron boleto. Los hermanos Mercadillez han muerto. Domingo Mercadillez de Alameda ha muerto. Su hermano, el señor Alfalfa Mercadillez de Alameda, ha muerto. Igual que morirás tú, igual que moriremos todos. Seamos pesimistas. ¿Somos pesimistas? Y es que la verdad solo tiene un camino, la mentira. ¡Oh, qué pena con usted! ¡Qué pena con sus hermanos! Su pobre hermano fallecido, don Alfalfa Mercadillez de Animales. Su espíritu se me aparece por la mañana. Canarios, perritos, pajaritos, gatitos, periquitos, jaulas, loritos, palomitas, alpiste, pececitos, peceras. Y a tomar por saco el mercadillo. Porque te diré una cosa, compañero. El mercado de animales que hay en la calle Torneo, nada que ver con el mercadillo de animales de los domingos por la mañana en la Alfalfa. Tal vez su fantasma pasea por la orilla del río. Tal vez su fantasma se aparezca a veces entre los puestos de la calle Torneo. Pero el mercadillo de animales, lo que era el verdadero mercadillo del domingo en la Alfalfa de animales, ha muerto. Sin ninguna duda, murió. Decidlo en voz alta conmigo. El mercadillo de la Alfalfa ha muerto. El mercadillo de la Alfalfa ha muerto. El muy venerable señor don Alfalfa Mercadillez de Animales ha muerto. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Al mercadillo de la Alfalfa lo liquidaron un domingo maldito de muerte. Lo apiolaron en nombre de la gripe aviar. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Le liquidaron, hermano. Le dieron boleto. Llegó la paranoia aviar y se lo cargaron. Con la gripe A, ¿qué nos quitarán? Cada vez que cunde la paranoia, se lleva por delante un mercadillo. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Le liquidaron, hermano. Le dieron boleto. Y es que la verdad solo tiene un camino, la mentira. Le madrugaron, hermano. Le dieron boleto. Le liquidaron, hermano. Le dieron boleto. El canto de la tripulación, el programa que te aleja de tus problemas diarios, yo qué sé, del trabajo, la familia, en fin, de la vida moderna. Haz de España tu propio cuerpo. Entender España como un territorio habitable significa, en primer lugar, entenderla como un instrumento útil. Ahora bien, uno, Si España no satisface las necesidades ciudadanas, entonces España es un instrumento inútil y no tiene razón de ser. El alimento que me sobra lo cago en el retrete. El retrete que no se come mis excrementos es absolutamente despreciable. En general, todo instrumento que no funciona se tira a la basura y se reemplaza por otro u otro. 2. Sí, en cambio, un análisis perverso e infantiloide sin duda arrojará como resultado que España es de hecho un instrumento útil. Entonces, lo que seguiría, de todas formas, careciendo de sentido alguno, es la conservación de las ideas religiosas sobre España. Toda esa jerga de la patria, mi bandera y el espíritu español, todos estos rasgos heredados de la época en que España no podía ser concebida como instrumento excepto al servicio de un rey o unos aristócratas, toda esa baratería sentimental que pervierte el carácter de instrumento que España debería tener. ¿Le pongo yo banderas a mi retrete? ¿Suena una marcha militar cuando me limpio el culo? ¿Hacen los tenistas y los parlamentarios misas en honor de mi cepillo de dientes, acaso? Total, que para hacer de España un buen país no hace falta ser un patriota. Ser un buen español significa nada más que saber manejar instrumentos políticos y saber para qué sirven estos. Desde luego, para lo que no sirve España es para colgar banderitas de tu ventana. Y si lo que te sobra no quiere salir, te metes los dedos y lo sacas por la fuerza. James Doppelganger, autor de este texto publicado en el número de la guillotina eléctrica de Homo Bellamini. El porno es un género de género. Podemos estar hablando de romano, extraterrestre, vampiro, policía o sindicalista, pero la película sigue siendo porno. Gracias a ello, el sexo se convierte en un único punto en común que mantiene en perfecta fraternidad a miles de películas que la crítica culta rara vez tiene en digna consideración. Pero lo que quizá es más llamativo de esta hermética industria es que el título de la película, simple y llanamente el título, es objeto de estudio mercadotécnico y de una cuidada composición que se realizan con más interés que el propio guión, la puesta en escena o el acabado. Aquí es donde el contexto cobra un papel fundamental. Un título de lo más inocente o recurrente, por el hecho de pertenecer a una película para adultos, cobra inmediatamente un cariz que puede ser humorístico, perverso o incluso subversivo. Y es en ese momento cuando la complicidad del redactor interactúa con la del posible espectador. Este libro es básicamente un compendio de títulos de películas porno, acompañados por sus correspondientes datos técnicos, la sinopsis sobre la que se ha hablado y una reseña seleccionada. Estas reseñas también se han obtenido investigando en la prensa especializada, pero en algunos casos las películas que se recogen son tan minoritarias que jamás se ha publicado nada sobre ellas. Esto es un homenaje al libro 200 películas porno que deberían existir, escrito por los hermanos Litera, Manuel Claudio y Jorge Carmelo. Es básicamente un compendio de títulos de películas porno, acompañados por sus correspondientes datos técnicos, la sinopsis sobre la que hemos hablado y una reseña seleccionada. Estas reseñas también se han obtenido investigando en la prensa especializada, pero en algunos casos las películas que se recogen son tan minoritarias que jamás se ha publicado nada sobre ellas, de modo que los autores han redactado su propia impresión. Se han centrado especialmente en el porno español, pues sus bizarros convencionalismos son más atractivos para nuestros lectores potenciales. Así que nada, bueno, ahora vamos a leer unos cuantos títulos de película. Que si nos damos cuenta, en verdad, todo puede ser porno. Casquete polar, cuerpo de pajillera del hospicio de San Juan de Dios. El gay pescador, Alfonso X el semental. Falange, falangina y falangeta. Eso va a ser la junta de culata. El último gay de Escocia. Pollazo de Bergerac. Culo Jiménez. Buenas, soy Johnny el Pirata y os voy a leer una historia un poco porno de un chico que viene del autobús. Se llama El Chico del Autobús. Era una mañana del mes de mayo e iba un poco atontado. Llegué a la parada del autobús y entre la multitud destacaba un chico alto, rubio, con enormes brazos musculados, un gran culo, en fin, que estaba muy bueno. Yo me quedé mirándolo fijamente y él a mí también. empecé a tocarme la bragueta del pantalón y él también, a la vez que nos comíamos con la mirada. Nos subimos al autobús y él se puso delante mía y mi polla se restregaba con su culo mientras me deleitaba viendo sus brazos y espalda musculosa. Entre los vaivenes del autobús, cada vez que nos rozábamos más y ya en una parada que tenía el autobús en medio de los bosques, él me dijo, ¿nos bajamos en esta parada? A lo que yo respondí, todo excitado, que sí. Nos bajamos, nos introdujimos entre la maleza del bosque y allí empezamos a besarnos apasionadamente. Luego nos desprendimos de nuestra ropa y yo comencé a comérsela. También me comí sus pezones, a la vez que le tocaba su gran pollón. Luego comencé a comerme toda su polla, a la vez que él me daba pequeños azotes en mi trasero. Luego nos tumbamos al suelo y empezamos a comernos las pollas mutuamente. Luego, mientras él estaba tumbado, yo me subí encima de él y empezó a meneármela. Estaba muy excitado y él también, hasta que me corrí encima de él y luego él también. El chico del autobús, un relato porno escrito por Johnny el Pirata. Sex, sex, sex. Esta mañana me he levantado con el culo alborotado. Necesitaba un hombre al lado. Es que hey, hey, hey, qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. Hey, gay, qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. Esta mañana, yendo al trabajo, en el bus y en el metro me he frotado con tanto bulto masculino apretujado. Es que hey, hey, hey, qué morboso es el amor. Qué morboso es el amor. Hey, hey, hey, qué morboso es el amor. Qué morboso es el amor. Me ha dicho el jefe, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado y majete, que ya es bastante. Que no tires los trastos, no, no nos espíes cuando vamos al lavabo. Es que hey, hey, hey, qué imprudente es el amor. Qué imprudente es el amor. Hey, hey, hey, qué imprudente es el amor. Qué imprudente es el amor. Fui a ver al viejo, vergüenza. Si no te gusta, mira para otro lado, que a mí me pone dar y ser dado. Es que hey, hey, gay, qué completo es el amor. Qué completo es el amor. Hey, hey, gay, qué completo es el amor. Pero qué completo es el amor. De vuelta a casa, tras dura jornada, pero antes di un par de telefonazos y haré mi bulla un bebedero de patos. Y es que hey, hey, hey, qué vicioso es el amor. Qué vicioso es el amor. Hey, hey, hey, qué vicioso es el amor. Qué vicioso es el amor. Hey, hey.

sommersi soprattutto da immondizie musicali.